240 meses al aire. 1120 semanas de programas en vivo. 7300 días transmitiendo talento y cultura emergente. Música nueva y propuestas alternativas. 175.200 horas. 10.536.000 minutos de hacer radio. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. Hace 1.7 millones de años, un grupo de homínidos lograron domesticar el fuego. Este gran avance tecnológico se presentó con un pequeño problema: encenderlo. Se inventaron religiones de todas latitudes para asegurar una organización que se encargara de mantener un fuego encendido siempre. En la antigua Roma se fundó el Colegio Vestal de Guardianes del Fuego, cuya mayor responsabilidad era mantener encendido el fuego sagrado del templo de Vesta. Si los fuegos domésticos se apagaban, el último faro de esperanza se encontraba en el mismo lugar en donde se encuentra ahora: en el altar. Durante 20 años, Ibero 90.9 ha sido una suerte de colegio vestal que, como en la antigua Roma, forma estudiantes y voluntarios que se encargan de mantener encendida la voz de la comunidad universitaria y transmitirla. Más que una estación de radio, Ibero 90.9 es la última llama sobreviviente que ilumina un espacio sagrado. Un foro de expresión para la creatividad y la pluralidad. La radio, como el fuego, empieza con una chispa. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. XHUIA. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Thank you. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy nos recibió Marcela Rodríguez con El Horizonte, a razón de un programa muy especial con un invitado recurrente, pero ahora pensábamos que ya pasó bastante tiempo desde que nos visitaste, Guillermo, y el día de hoy, pues bueno, también es por una ocasión especial. Es Guillermo García Pérez. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Pablo, mucho gusto saludarte otra vez, también a José Luis, un gusto estar con ustedes, como siempre. Gracias, Guillermo, bienvenido de vuelta aquí a la Fórmula Secreta. Cuéntanos, bueno, ¿qué te trae por acá? Porque estás por presentar a una pequeña criatura que lleva ya un tiempo en cocción. Sí. ¿De qué va? Bueno, de lo que quería también conversar con ustedes era de este libro llamado Bosque de Cantares, que es mi primer libro que está ya por presentarse este 31 de marzo en Casa Tomada. Y este es un libro de ensayos que en realidad, como el tipo de tema que los articula es la historia y la antropología mexicanas, pero que tiene como punto de partida una imagen sonora, si se me permite la expresión, muy específica, ¿no? El título del Bosque de Cantares está inspirado en un pasaje del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, donde básicamente él explica que el diablo, ¿no?, esta fuerza maligna, eligió el territorio mexicano para esconderse de la luz divina. ¿Y cómo hizo el diablo para esconderse de la luz divina? Construyó un bosque. Y Fray Bernardino de Sahagún dice que ese bosque está conformado por los cantares. ¿A qué se refiere con esto? Los cantares son todos esos rituales y lenguajes que él no alcanza a decodificar y que por lo tanto llama a talar, ¿no?, a aclarar ese bosque. Y se me hacía una imagen tan bella como tenebrosa, digamos, como suele suceder con muchos de esos documentos del siglo XVI. Por supuesto, la idea es, en esta serie de ensayos, reivindicar el bosque. Y además reivindicarlo en toda su connotación sonora. Es decir, el hecho de que Fray Bernardino nos lleve a imaginar un bosque de cantares, creo que hay que tomar el reto de imaginación, de estar a la altura de esa metáfora, por más que la construya a partir de una connotación negativa, y realmente imaginar por qué el sonido representa para este personaje y para tantos en el siglo XVI esa existencia amenazante, ¿no? ¿Qué hay en el sonido que desborda como las categorías nominales que la modernidad occidental trajo al territorio mexicano, y por qué ese sonido lo lleva a imaginar esta pesadilla, ¿no?, que no puede contener, y qué significa eso para el México del presente y para cualquier población, digamos, que esté batallando contra cualquier sistema de opresión o de poder que lo asfixie? Entonces, el Bosque de Cantares no es que solo hable del siglo XVI, no es que solo hable del Códice Florentino, pero toma como punto de partida esa metáfora sonora para imaginar como esta especie de inversión de las categorías de la modernidad, también para proponer otro tipo de aproximación a una modernidad no occidental o como le queramos llamar. Entonces, la serie de ensayos que conforman el libro están inspirados en esta imagen. Fascinante, Guillermo, y además creo que sugiere un montón de zonas que podríamos seguir explorando, pero ¿qué tal si escuchamos algo de música antes? ¿Te parece si vamos con Luis Fernando Amaya, que del mar saliste 3, sobre Guacamaya y Pajarillo? ¿Quisieras comentar algo de la música, aunque sea breve? Es muy interesante este tema porque es un disco que acaba de salir hace unas semanas. Él es un compositor muy joven de Aguascalientes, aunque él reside en la ciudad de Chicago, si no me equivoco. Y es un joven compositor que en realidad está también partiendo de cierta noción de la música tradicional o folclórica mexicana para llevarla hacia otros territorios de experimentación sonora. Entonces, me parecía también muy evocador para seguir reflexionando sobre cuestiones de historia y política en nuestro país, ¿no? Genial, pues escuchemos entonces a Luis Fernando Amaya aquí en Ibero 90.9 y volvemos. Thank you. Eso que escuchamos fue Que del mar saliste 3 sobre Guacamaya y Pajarillo, de Luis Fernando Amaya, una aportación de Guillermo Canet García, que está aquí acompañándonos en la fórmula secreta para, bueno, principalmente para escuchar música, ¿no? Pero también para platicar de Bosque de Cantares, que es el libro que tienes preparado para un lanzamiento muy próximo, ¿no? Ahora este 31 de marzo. Esta selección de música que trajiste hoy, ¿cómo se relaciona con Bosque de Cantares? Digo, más allá de lo evidente, ¿no? Que son, ya tú empezaste a decir, que son música que permite como lectura sobre el folclore y sobre la idiosincrasia de México, pero ¿cómo se relaciona directamente con el libro? ¿Ya los habías pensado antes o se han ido atravesando en tu camino? Para mí es bien interesante la cuestión de la música en relación con el estudio de la historia, ¿no? Justamente la música es esa, para decirlo en batailiano, como esa parte maldita que escapa como a los sistemas de lectura del tiempo, digamos, más allá de que a partir de finales del siglo XIX también pueda tenerse acceso al documento directo, o que la música con notación pueda reproducirse en el presente y demás, siempre va a haber algo que se escapa, ¿no? Entonces, para mí también funcionaba como una especie como de metáfora de todo aquello que está escapando continuamente de los sistemas de codificación de la historia. Y eso para mí es muy importante, porque yo no tengo como disciplina principal la historia, yo no soy historiador ni mucho menos, pero sí sostengo que es potestad de cualquier persona acercarse a estos temas y reflexionar sobre ellos. Para mí, por ejemplo, para este libro fue muy importante el trabajo de Elías Morado, que va a estar conmigo en la presentación del libro en Casa Tomada. Elías Morado ha hecho un trabajo muy interesante en un intento de recuperar una especie de universo sonoro también del siglo XVI en México, con el reto que implica no tener acceso directo a las fuentes sonoras en este caso. ¿Qué hizo Elías Morado? Acudió a diccionarios que los misioneros españoles estaban recogiendo en todo el territorio mexicano en esos años, y extrajo de esos diccionarios todos aquellos conceptos y vocablos que evocaban como esta existencia sonora. Y a partir de ahí intenta rearticular lo que él llama el Weyolín, que es el gran movimiento, ¿no? La macrosincronía de movimientos de los pueblos, principalmente nahuas del centro de México, y a partir de ahí también tratar de reimaginar una posible historia del siglo XVI mexicano. Entonces, este tipo de estrategias, como donde un investigador como Elías se plantea cómo rearticular una vida sonora en un tiempo del que no tenemos notación ni grabaciones directas, me parece que también permiten como ejercicios imaginativos y poéticos que a su vez son políticos muy poderosos, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que investigadores como Elías me permitieran también acceder a otras vertientes del estudio de la historia sin ser historiador. Eso está muy interesante, ¿no? Y como apunta también a una cosa que decías al principio del programa, que es que pueblos como sociedades como la nuestra, que están como, digamos, en resistencia, necesariamente requieren también una historiografía distinta, ¿no? Y abrir como el ejercicio historiográfico a la música y a la literatura, como lo haces tú y otros investigadores e investigadoras, pues es importante, ¿no? ¿Tú crees que la música se pueda también nutrir del ejercicio historiográfico y no solo al revés? Bueno, es una pregunta bien interesante, y yo creo que sí, en el sentido también de que para mí es bien importante volver a meter la práctica musical y la práctica sonora en las redes de estudio de lo social, de lo político, del tiempo. Es decir, todavía hasta la fecha se piensa la práctica musical como aquello que está fuera del tiempo, ¿no? Como aquello que no requiere del involucramiento directo en las redes políticas de las sociedades, ¿no? Y para mí es lo contrario, digamos, mientras más se nutra la música de los signos que también puede otorgar la historia, más enriquecimiento y más complejidad va a ganar a su paso. Entonces, como bien dices, para mí es una vía, más bien es un camino de dos vías, donde así como la música permite un estudio historiográfico mucho más libre, también la historia puede permitir un estudio musicológico mucho más complejo, ¿no? Y que también revela esta discusión ciertas urgencias sobre otras zonas de saber, otros territorios de conocimientos o modalidades, ¿no?, del conocimiento, incluso acuerpamientos del mismo conocimiento, y cómo no solo quizás en la música, sino en otras disciplinas, se están empezando a tejer estas redes, quizás ya en la actualidad. O bueno, podríamos apuntar también en esa dirección, quizás, ¿no? Claro, para mí es bien importante, por ejemplo, una palabra muy específica que tiene que ver con estas nociones de acuerpamiento que mencionas, Pablo, que Elías Morado encuentra en estos diccionarios, que es Icanitoa, ¿no? Icanitoa, que es una palabra muy rara, muy especial, que literalmente definen como el murmurar de los ausentes, ¿no? Y entonces, si realmente nos ponemos a reflexionar sobre el hecho de que un personaje o una colectividad anónima del siglo XVI informó a estos misioneros sobre un concepto tan profundo, complejo y político como ese, nos permite seguir hilando en el sentido de preguntarnos qué implica escuchar un murmullo de una ausencia, ¿no? Entramos en una paradójica que es incluso filosófica, ¿no? Y entonces un concepto como Icanitoa, que es intraducible, más allá de que podamos definirlo, creo que da en un punto clave, da como en una vena de la historia que nuevamente nos permite un ejercicio de imaginación política muy particular, ¿no? Y que también está relacionada con el cuerpo. Tuviste un taller, ¿no?, al respecto, sí, o hay un taller al respecto, ¿no? Es un programa que curamos para Casa del Lago. Son una serie de entrevistas con 8 especialistas de distintas disciplinas, de historia, música, antropología, donde usábamos este nombre de Icanitoa como una especie de nudo conceptual donde seguir imaginando juntos, ¿no? Entonces, esos programas los pueden encontrar en el canal de YouTube de Casa del Lago. Increíble, lo compartiremos ahí a las escuchas por las redes sociales. ¿Por qué no continuamos entonces con más música y regresamos aquí a esta conversación fascinante con Guillermo Canek García? Lo que sigue es de María Granillo, Orgánica 3, Brotes, aquí en el Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9.

Estamos de regreso en La Fórmula Secreta, acompañados por Guillermo Canek García, que está aquí compartiéndonos música y hablando de Bosque de Cantares, un libro de muy próximo lanzamiento que se va a presentar en Casa Tomada este próximo 31 de marzo. Ahorita seguimos escuchando Bloodstream de Rodrigo Sigal. Antes del corte escuchamos Orgánica Tres Brotes de María Granillo. Guillermo, ¿qué nos puedes comentar sobre estas dos piezas que nos trajiste? Bueno, que son unos temazos. A mí María Granillo es una compositora como no tan escuchada actualmente, pero específicamente esa serie de trabajos, esa obra que se llama Orgánica, me parece de una complejidad y de una belleza increíbles, ¿no? Y bueno, el trabajo de Rodrigo Sigal, que también desde hace tiempo está explorando, digamos, sonoridades de instrumentaciones más tradicionales a través de la experimentación electroacústica, me parece muy evocativo de cómo se puede volver a visitar, se puede revisitar este concepto de la tradición musical a través de un lente totalmente innovador, ¿no? Que como sabemos no está necesariamente peleado. Entonces, estos dos temas que para mí me permiten también imaginar y me han ayudado mucho en el momento de escribir ensayos, porque hay que decir que Bosque de Cantares no son ensayos, digamos, en un formato tradicional, sino hechos de fragmentos, ¿no?, que se van hilando de a poco. Podríamos pensar en una pieza como la de María Granillo, con una analogía que a mí me encantaría, ¿no?, estar a la altura de una composición como la que escuchamos, ¿no? Y que además sugiere otros relatos de la historia u otro ordenamiento de la historia, ¿no? Que también resulta indispensable para imaginar quizás otros modos de habitar el mundo. Sin claro, duda. porque también hay una cuestión de los estudios historiográficos que, a mi entender, muchas veces pretenden, como colmar, ¿no?, como una narrativa, como si uno tuviera el control perfecto de esa narrativa del pasado, y cuando en realidad está llena de huecos, ¿no? Está llena totalmente también de cuestiones ambiguas, de cuestiones que no alcanzamos a entender y de cuestiones que necesariamente se nos van a estar escapando todo el tiempo. Entonces yo creo que un ejercicio de escritura sobre la historia también, para estar a la altura del pasado, debe afrontar como todos esos huecos, y tratar de acompañarlos, ¿no? Hay un valor muy interesante en esas ambigüedades y cuestiones que se nos escapan para la propia escritura de la historia, ¿no? Claro, y claro. Que quizás de nuevo atravesaría un montón de disciplinas, ¿no? Pensaba ahora, José Luis, en el ejercicio que hacíamos en la última película de La memoria se filtró por una grieta, y pensar en el montaje entre grietas, ¿no? Como la historia, como algo más líquido, como algo que se escurre, y saber que se nos va, ¿no? Que también, también ahí se puede ir, y está bien perder fragmentos y quizás imaginar lo que podría ser, ¿no? La imaginación como parte de la narración histórica, que quizás estuvo satanizada durante mucho tiempo. Sin duda, pues, incluso es interesante, porque incluso la música pareciera que da estructura también a la forma de escribir, ¿no? Ya en Bosque de Cantares ya no son ensayos, ya tampoco mesetas, ¿no? Ahora son como cantares, ¿no? También en su propia medida. Creo que es interesante cómo se transubstancian, ¿no?, las disciplinas. Y también creo, para mí fue muy importante un libro como el de un músico investigador mexicano como Raúl Zambrano. Tiene un libro muy, muy bello que se llama El eco de lo que ya no existe. Y en ese libro, El eco de lo que ya no existe, él habla de un concepto que llama valor de ausencia. Y a mí me interesaba mucho el concepto de valor de ausencia, porque para mí es un concepto similar a Icanitoa, ¿no? El murmurar de los ausentes. Y yo querría tomar ese concepto de valor de ausencia en toda su potencia de política, ¿no? De economía política, digamos. Valor de ausencia significa que hay toda una serie de signos que se nos escapan, pero que no porque se nos escapen no determinan lo que está presente. Es decir, en la red del devenir, del paso del tiempo, todos esos huecos están a su vez determinando los cuerpos que sí atinamos a ver. Que no los veamos, que no los percibamos, no significa que no determinen la red entera. Entonces, para mí era muy importante estar a la altura de ese valor de ausencia también desde la escritura. Lo que no podemos dar cuenta también determina cómo somos en la actualidad, y eso sí es una lección muy musical, si se me permite el término, ¿no? Claro, claro. Sí, porque se relaciona con el intervalo, con el silencio, ¿no? Exactamente. Pues, ¿por qué no seguimos con esta escucha? Vamos entonces a escuchar lo siguiente que nos traes por aquí, Guillermo: Canzonere Mexicano, Cuando sale la luna, de Stefanos Kodanibio. ¿Algo que quieras comentar antes de escuchar la canción? Bueno, que para mí siempre es un... cualquier pretexto es bueno para escuchar la obra de Stefanos Kodanibio, un contrabajista tan central e importante para la música de vanguardia, no solo a nivel nacional, sino mundial, de la segunda mitad del siglo XX. A mí este disco de Stefanos Kodanibio, de Canzonere Mexicano, me resulta especialmente entrañable, en el sentido de que primero es un acercamiento muy amoroso, digamos, a la música mexicana, pero en ese acercamiento amoroso transforma por completo las piezas que interpreta. En este sentido es una pieza casi una pieza canónica del cancionero mexicano, como la de José Alfredo Jiménez, pero que en su forma de interpretarlo se transforma en una pieza nueva, ¿no? Y creo que ahí hay también acercamiento amoroso, en el sentido de transformar aquello que con lo que uno se vincula de forma más estrecha, ¿no? Perfecto. Y bueno, me hace pensar también en otras como alteraciones, ya si hablamos de la historia, ¿no? Cuando renarramos se puede, o reinterpretamos, también transformar el acontecimiento. Exactamente. Creo que eso podemos escuchar con Escodanivio. Perfecto. Pues vamos a escuchar entonces esta pieza tan tradicional de la música mexicana, Cuando sale la luna, del cancionero mexicano de Estefano Escodanivio en la fórmula secreta, y regresamos para despedirnos, Guillermo, y escuchar un poco más de música aquí en Ibero 90.9. volvemos aquí en la Fórmula Secreta con esta constelación. Nos visitó Guillermo García Pérez. Guillermo, de nuevo, muchísimas gracias. Qué ganas de leer el libro. ¿Nos podrías recordar la presentación, cuándo es y dónde? Claro, es este viernes 31 de marzo a las 7 de la tarde. Vamos a estar ahí en Casa Tomada, que está en la Condesa, en la calle de Pachuca, número 146. Y como ya les comentaba, nos va a estar acompañando Elías Morado, que a su vez, de por sí es muy interesante de escuchar, más allá de que me vaya a acompañar a presentar el libro, y Amanda de la Garza, la directora del MOAC. Entonces creo que puede ser una conversación muy rica, nos va a dar mucho gusto encontrarlos por ahí. Y a mí en lo personal me va a dar mucho gusto seguir platicando de estos temas con toda la gente que pueda asistir, ¿no? Perfecto, Guillermo, pues ahí nos vemos entonces este viernes 31 de marzo en Casa Tomada para la presentación de Bosque de Cantares. Lamentablemente, pues sí, la plática la vamos a tener que dejar para el viernes porque se nos acaba el tiempo, pero bueno, traes una última pieza de música antes de despedirnos. ¿Te gustaría presentarla? Sí, vamos a escuchar a Debit, si no mal recuerdo. Debit, que es esta compositora regiomontana, Delia Beatriz, que el año pasado sacó este disco bien interesante. Estoy olvidando el nombre del disco, pero lo que sí les puedo contar es que el procedimiento de composición de este álbum es bien, bien interesante, porque lo que hizo fue filtrar una serie de flautas mayas, que eran casi, digamos, piezas arqueológicas, y mediante tratamientos algorítmicos nuevamente transformarlas en entidades inéditas, también para seguir imaginando juntos como otro tipo de futuro, ¿no? Perfecto, pues entonces vamos a escuchar First Day de The Beat, de su álbum The Long Count. Muchas gracias, Guillermo. Ya sabes que los micrófonos de la Fórmula Secreta están abiertos siempre para recibir tu visita, y nos vemos el viernes para la presentación del libro. Muchas gracias, José Luis y Pablo, y a toda la gente que nos está escuchando. Un abrazo a todos. Un abrazo, buenas noches. Adiós. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. 20 años.